Por cada día un beso. Prométeme. Por cada vez un año. Con tu calor. Por cada primavera junto a mí una estrella te bajó. ¡Hey! ¡Hey-a! ¡Sí! Prométeme. Déjate las lágrimas y conversemos algo. ¿Qué es lo que te echó ahora ese cobarde? No digas nada, sé que te ha pegado. Amiga mía, ven y siéntate aquí, aquí a mi lado. Amiga mía, si supieras, tengo a veces ganas de golpearlo y hacer que pague una a una todas las horas de amargura que te ha dado. Amiga mía, si yo fuese él, te hubiese amado. Dame luz, quédate conmigo acá. Dame luz, yo solo te puedo dar. Por cada día un beso. Prométeme. Por cada vez un año. Con tu calor. Por cada primavera a mí una estrella te bajo. Por cada día un beso. Prométeme. Por cada vez un año. Con tu calor. Y si me das el cielo y la eternidad, allí estaré esperando. ¡Haya! Por cada vez un año, amor. Siempre, siempre contigo. Hasta la eternidad. Cobarde, no digas nada, sé que te ha pegado. Amiga mía, si yo fuese él, sí, te hubiese amado. Dame luz, quédate conmigo acá. Dame luz, yo solo te puedo dar. Por cada día un beso. Prométeme. Por cada vez un año. Cada primavera junto a mí una estrella debajo. Por cada día un beso. Prométeme. Por cada vez un año. Con tu calor. Y si me das el cielo la eternidad, allí estaré esperando. Allí estaré esperando. Allí estaré esperando.